compartirlo con éxito. Compartamos el video con éxito. Pensativo. Oigan, pues ya estamos en vivo. ¿Qué día es hoy? Martes 1 de marzo. Primer martes que grabamos. Muy buenas noches, querido público. Ya es primer martes. Ya es primer martes, Vic. Ay, me salen los chispazos de juventud, pues. Todavía los gallitos todavía de la adolescencia. La pubertad. Sí, oye, qué bárbaro. Oye, pues rodate el hielito, ¿no? Porfa, de paro. Y para todos los que estén ya cenando, rascándose pues el ombligo. O en la oficina trabajando, escuchando la precopa. Javis. O autoerotizándose. Javis debe seguir trabajando, ¿no? Y se está autoerotizando mientras trabaja. A los que hacen todo al mismo tiempo. Yo no quisiera saber si Javis está autoerotizando. No, es que no es que quieras o no, güey. Es que lo está haciendo, güey. Qué triste y asqueroso. Pues sí, güey, la vida no es feliz siempre, ¿sabes? Es una lástima. Entonces, La vida es buena. La vida es rara. The happy life. La vida es rara. Hoy escuché una canción que decía algo así. Estaba muy bueno. ¿Cómo decía? Que love makes the ¿de quién era esa life canción, happy? A ver, rólatela. No sé, una mamada así decía. No sé, güey. La guardé en mi lista de reproducción, pero no sé. No me acuerdo. ¿Ubican a Florence plus The Machine? No. Florence plus The Machine. Se llama, está bien chido, güey. Esa vieja. No, ¿no es Florence and the Machine? No es Plus. O sea, sí, así mucha gente le dice and the Machine. Pero en realidad es un signo de más, güey. Me acuerdo haberlo visto escrito como And the Machine. No es Plus. No, pero es que tú te refieres a otro grupo que o película que se llama no, ¿sabe qué? No es una, que and no es una película, güey. Pero, no, sí. Bueno, no la sé. Que se ganó el Oscar. La que se ganó el Oscar. Igual tiene. No sabía. ¿Ex Machina? La de Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina. Yo no la vi. Yo vi la primera mitad en el avión y estaba de hueva, la quité. Yo la que quiero ver es la de Mad Max. ¿Vieron Mad Max? Mad Max es una Raulito, jalada, güey. Raulito y yo la vimos allá en. ¿En Chile? ¿En Chile? En el Chile, con sí. Palomitas chilenas, que por cierto, son de que no han caramelo, güey. No hay palomitas saladas, todas tienen caramelo, saben horrible. Las salas están como las de Cinépolis hace 25 años. Como Cinemex. Como Cinemex. Viven en el Cinemex de Plaza del Sol. Ándale, como un Cinemex culero. Pero si no cuando es, Cinemex no, güey, era más culero. Yo esa la vi en Monterrey, güey. Esa, la de Mad Max. Y fuimos a un cine súper bien. Súper bien, súper bien. Me asusté, güey, porque la neta. Ahí no hay. Las escaleras no tienen las tiritas de luz. Ay, que te dicen que hay escalones para empezar. Y esa oscuridad total, güey. Entonces, de Lumière, que, es como en el pasado. Con la luz prendida del teléfono, aún así no se podía ver bien, güey. O sea, si te quieren coger ahí adentro, sí, ahí si quieres ir a ponerle, no hay pedo. Si tienes atrás a un pinche un ejército de demonios, güey, ni te vas a dar cuenta, güey. Y hablando de ponerle, ¿quién le ha puesto en el cine? Yo una mucha vez gente, tuve güey. El... Mucha gente. Yo no. La hermosa experiencia. Yo no. Oye, pero hablando de eso que dices, de cómo estaba el cine, yo me acuerdo que así estaba el Lumière, güey. El que estaba ahí en Chedraui, ajá. Que, bueno, yo del Cinépolis no me acuerdo así como lo describías, ni del Cinemex, pero del Lumière sí me acuerdo que no veías nada, güey. Y me pasó parecido, hace poquito fui al Teatro Diana y entré cuando ya estaba iniciada la función y no veía nada, güey. También están los de seguridad que traen sus linternitas, eran dos disque alumbrando y no se veía nada. Vamos a hacer una colecta para comprar unos lentes a Rama porque pues está cieguito y ojalá vamos a ponerles una cuenta bancaria para que donen cada quien 5 o 10 pesos. Lentes infrarrojos porque son para la oscuridad, ¿no, Rama? Pues sí, güey. Sí. Entonces, o podemos comprarle una linterna, a lo mejor es más barato. Oiga, por Rama. Volviendo a lo de Mad Max, es que esa película está bien es como enferma. Que si no fuiste al gimnasio, puedes ver esa película y vale como que fuiste al gimnasio por la cantidad de acción y testosterona que hay. Que de hecho es una película muy feminista, dicen, ¿verdad? Sí. Yo la verdad no lo considero acá como por el no muy papel que hace la muchacha esta Charlize Furiosa. Theron, que Furiosa. Furiosa. Que pues al final sí trae un discurso muy feminista, pues. Digo, yo tampoco se lo encontré tanto así como ajá, para yo decir tampoco. O sea, no, es un sí es un personaje empodera a las mujeres. Sí, ¿no? Maestro, pero es una película. Ah, maestro. Es un personaje feminista, pero no es una película feminista. En mi opinión. Oigan, y hablando de los Oscars, ¿vieron que a Leo DiCaprio se le olvidó el día de hoy su Oscar en un bar? Es que bueno, si yo fuera Leo DiCaprio estaría pedísimo y la neta el Oscar ya sería el último que me importara, güey. Exacto. Después de claro que sí, güey. Es como el de años, ¿no? Bueno, güey, de hecho yo siento que a DiCaprio le empezó a importar porque a la gente le importaba que no tuviera un Oscar, güey. Como pero... la academia dijo, a la verga, tenemos que darle un Oscar porque ya no aguantamos la presión. Además, de la gente. Aguantó toda la noche simulando que no quería ganar el Oscar. Y cuando lo ganó, ¿vieron su discurso? Sí, de ecologista y... Güey, sí. Yo hubiera brincado en mi lugar y así, ¡ah, no mames! ¡Un Oscar, huevo! Eso significa que no lo quería tanto. Sí, yo me hubiera que parado. Es muy buen actor y por eso lo ganó y disimuló que no lo quería ganar. Wey, yo hubiera dicho, lo hubiera agarrado y hubiera gritado en su cara, no que no iba a ganarlo nunca. ¡Tómala, sí, Matthew McConaughey! Me hubiera bajado los pantalones y hubiera dicho, esto es lo que voy a hacer con el Oscar que no me querían dar, culeros. ¿Y entonces, te lo ibas a meter en el culo, güey? No, o te lo ibas a coger por el arco del triunfo. El arco del triunfo. Oigan, ¿y vieron que todos se pararon y todos le aplaudieron? ¿No vieron que se llenó la Minerva y el Ángel de la Independencia? Es por eso, güey. Es por la presión. ¿Por qué la gente fue a celebrar la Minerva? Es que se volvió viral, güey. Fue algo como yo quería ir, Raúl, la verdad. No, pero ¿por qué, güey? Yo sí sé por qué, güey. Era un buen pretexto. O sea, porque la gente es idiota, güey. No, no. Pero ¿por qué, güey? ¿Cuál es la razón de ir a la Minerva? Tenemos gusto por los underdogs. Por los débiles, por los... ¿cómo se dice? Las personas que de alguna manera como que les va medio mal. Por eso si te fijas que un equipo de fútbol chafísima, que le va yendo bien, ya todo el mundo lo apoya. Como en el caso de la Premier League, a Leicester City, que está ahorita en primer lugar. Y ese equipo pues es un equipo... pues, Leicester City, güey. ¿Quién en su puta vida ha oído ese equipo? No, ni puta. Pero está a unas semanas de ser campeón de la liga inglesa, güey. Que está jugando contra pinches la liga equipos, Premier. Ajá, de la Barclays Premier League. ¿Pero quién la va a ganar? Leicester City, si sigue con su paso. Entonces, así nos gusta, güey. Como que apoyamos mucho al que va a perder. En este caso, Leonardo DiCaprio pues llevaba ya 20, ¿cuántos? 23 años sin ganar el Oscar, güey. Pero no creo que sea por eso, güey. Sí, güey, claro que sí es por eso, güey. Yo estoy seguro que fue... El chiste era chingar, güey. No, yo creo que fue muy viral. Un chiste local. Sí. Que todos sabíamos que llevaba años siendo un actorazo y no ganaba. Y entonces, desde hace meses se hizo esos grupos de Facebook. Todo fue gracias a las redes sociales. Sí, güey. Sí, entonces, la gente se empeñó a inscribir al evento. La película fue muy buena. Y finalmente, cuando logra ganar... pues la verdad es que cualquier pretexto es bueno para salir en domingo. Y por ejemplo en Guadalajara, ¿hace cuánto no gana Chivas? Ni como 10 años. Atlas, cuando ganó a Leones Negros, güey, se llenó la Rambla Cataluña, sí. No la Minera. Atlas, ni lo mencionamos, ¿no? 70 años. Lado de la se le hubieran dado entonces, al oso así como de broma. Cualquier cosa era buena para ir a celebrar. De hecho, sí fue el oso, güey. Sí, güey, sí lo vi. Sí, dicen hecho, que DiCaprio estaba bien emputado. Había una animación, güey, que se anunciaba que le iban a dar el Oscar. Se paraba y estaba a punto de llegar. Y lo mataba el oso, güey, y se llevaba el... Verga, qué sádicos. Oye, ¿vieron al final cuando este Morgan Freeman... bueno, perdón, Dios, estuvo muy perro, cuando va a dar la de que cuál fue la mejor película. Y como que el güey ya vio y trae una cara de desaprobación, así como de... ah, no. ¿Neta? ¿Really, nigga? Ya no. Dice... ¿No viste lo de... Ay, perdón. Ah, perdón. No. Pues, Spotlight. Así dice, pero con una cara de... Mira, güey, esa es la... Spotlight, güey. De las que estaban nominadas es la... Después de The Revenant. No la vi. ¿Tú la viste? No la viste, güey, pero... ¿Cuál? Bueno, es la Spotlight, que... Spotlight ya la viste, ¿cuál, no? Spotlight es la que... la vi a la mitad. Es la a la que menos le hubiera dado el Oscar. Después de The Revenant. Pero dicen que también tiene un trabajo periodístico de fondo muy, muy pues sí, güey, fuerte, ¿no? O sea, no es pero un trabajo periodístico. Está basada en un trabajo periodístico que ya se había hecho en el 2002. Pero es una película muy... Rama no sin apoya chiste, al güey. Gremio. No, güey, es lo que menos voy a hacer en mi vida. Aparte, hablando de Morgan Freeman, ¿no vieron lo de la galleta, güey? No, ¿sí ubican que en la... Mira, no vi los Oscars. Que en la premiación. No, bueno, yo, a los que no vieron, ahí les va. Yo tampoco sí la vi, pero... Ah, yo sí. Soy bien fregón. Entonces, lo que pasa es que el anfitrión, que es Chris Rock, llevó a unas chicas exploradoras para que vendieran galletas ahí. Ah, y sí. Y entonces, pues, la gente compró X, ¿no? Los actores. Eso. Entonces... cuando entregó el premio, alguien traía unas galletas, no me acuerdo quién. No sé. ¿No? Y lo que pasa es que Morgan Freeman vio así las galletas y como que... Le dio asco. No le dio asco, todo lo contrario, güey, de que... Se cogió a las niñas. No, metió la mano, agarró las galletas, se las metió en la boca y se fue, güey. Así como que nomás vine por las galletas, güey. Okay, así okay. Estuvo muy chistoso. Sí, Morgan Freeman tenía una cara medio extraña, ¿eh? Oigan, y a propósito de esto, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hay pues que presentarnos? En realidad no sabemos qué estamos haciendo aquí, pero sí podemos presentarnos. Es un programazo llamado La Precopa, que esperamos muchos ya nos estén siguiendo. Y bueno, a mi... ¿qué? ¿Derecha? Derecha. Se encuentra... Oigan, este nuevo acomodo está medio cabrón, ¿eh? Sí, ¿no? Ya no me hallo. Y bueno, como... a mi izquierda. Bueno, yo lo estaba anunciando, yo lo estaba anunciando. Sí, sí, sí. ¿Por qué siempre tienes que entrar, güey? Ahí va la gandalla. Es que cállate. Esta cabina nunca nos la habían dado, la 7. Sí, gandalla de pero mierda. Pero es de la suerte. Gandalla de mierda, él lo dijo. Bueno, entonces, a mi derecha, el bien ponderado Víctor Guerra. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias. ¿Qué es bien ponderado? Pues no sé, así dicen los viejitos cuando presentan a alguien que les cae bien. No, bien. ¿En serio? Bien bueno, ponderado, bien. Es bien ponderado, güey. Muy contento de estar aquí una semanita más. Y ahora que estamos estrenando nuestro horario en los martes. Y aparte de todo, vamos a seguir los jueves. Y el martes va a ser como bono extra que vamos a empezar a meter. Sí, les vamos a meter el bono extra. Exactamente, bien Ricky Tix. Ricky Tix debería ser una... Tiene nombre de paleta, ¿no? Ah, nombre como es la Tix Tix. Sí, es la Tix Tix. La nueva. Oigan, Ricky Tix. Pues vamos a... Que... ¡Oh, no! Chabelo. Combínala con la papaya, güey, algo así. Oigan, hay que mandar un saludito, una semana más de mandarle un saludo hasta Francia a nuestro querido escucha, a Guillaume, que al parecer le encanta este programa. Un saludazo, amigo, y un abrazo. Y otro saludo a la de siempre. Ah, no es cierto. Un saludo, un beso, un abrazo, un pellizco de pompa a mi novia Fer. Que la quiero mucho. Ah. Saludos, Fer. Mándenle saludos, no sean culeros, oigan. Saludos, Fer. Saludos, Fer. Muy bien. Otra vez, saludos, Fer. Y a mi derecha se encuentra nuestro querido amigo por todos, el organizador de muchas cosas. A nuestro buen amigo Balam. Balam Cerda, ¿cómo estás, güey? Muy buenas noches. No le digas cerda, güey. Oh, Balam Cerdo. Perdón. Muy buenas noches, querido público. Pues ya les damos la bienvenida al programa. Los martes vamos a estar grabando, los jueves a las 10 de la noche. El día de hoy yo traigo un temita interesante. ¿De qué vas a hablar, Balam? Voy a hablar las partes que más nos gustan a los hombres. Más consejos de Balam. Las partes del cuerpo que más nos gustan a los hombres de las mujeres. Para que en el caso de las mujeres, si les gusta un chavo, pues enseñen. Yo creo que ya aprovechen. Saben, güey. Sí, ya saben, pero nunca está de más recordárselos. Exacto. Y en el caso de los hombres, para que nos comenten, nos manden un mensaje. Para que los hombres sepan qué parte les deben de gustar de una mujer. Y nos digan. ¿Qué opinan? O si ellos tienen algún fetiche de alguna parte rara, ¿no? Que nos digan así que les, pues, ¿qué les pone bien loco? La peluda, ¿cuál es su pinche perversión? Que nos lo pongan ahí. Sí, sí, sí, adelante. Y mejor que nos lo manden por mensajito. También un saludo a Minoxidil Guadalajara, nuestro patrocinador. Si quieren barba o si tienen algún problema de que se les caiga el cabello, Minoxidil les va a ayudar. Y lo más importante es que tiene precios muy accesibles, porque yo he visto últimamente unas marcas semejantes que son un pinche robo, o sea, de verdad, cuestan el doble. No, más del doble. Minoxidil Guadalajara, recuerden, y también a Kyle. Sí, Kyle, felicidades, chao. Sí, felicidades, Kyle. Y a mi derecha está Marcos Tonatiuh González de Alba. Don Marcos, ¿what? Muy buenas noches. ¿Lo dijiste de broma o de broma? Seguramente lo dijo en serio y no se ha dado cuenta de su error. Buenas noches, queridos estudiantes del UDG. Un gusto estar aquí. También saludos a nuestros amiguitos del CONALEP. Les iremos explicando todo lo que no entiendan. CONALEP es donde estudian. Güey, yo tenía una compañera en CUSEA que venía de un CONALEP y era más chingona que todos los demás. Yo estoy de acuerdo con Vic. No, en el CETI son chingones. También un saludo a Pamela López Trejo, nuestra super fan. Saludos, sí, Pamela, te queremos. Y pues aquí estoy muy contento de estar... un martes de precopa, que espero que se convierta para nuestras escuchas en un miércoles de precopa, porque muchos, bueno, los que nos escuchan por el podcast, ya van a tener su miércoles de precopa y su viernes de precopa. Oye, deberíamos hacerlo todos los días, güey. Raúl, de lunes es un goloso, güey. Ay, ¿qué tiene? Raúl por borracho, que quiere estar pisteando todos los días. No, es por borracho. Hoy no iba a tomar, pero me enjaretaron, güey, la botella de whisky. De hecho, tú fuiste quien dijiste, podemos pistear whisky. Oigan, también hay que mandarle un saludo a Valeria Soto, que nos escucha desde... Lagos de Moreno. ¿Lagos de Moreno? ¿No? Lagos de Moreno. No. Bueno, Lagos de Moreno. ¿Cotán? Bueno, no, te mandamos Cotán un saludo ciudad, a Valeria Soto. Un abrazo y cuando quieras venir a la precopa, pues aquí te esperamos, amiga. Oye, y también a Iván Santos, que nos... Bueno, tanto Valeria Soto como Iván Santos nos han estado escribiendo por el Facebook de La Precopa, que nos encuentran como La Precopa Radio. Sí. Y Pues muchísimas gracias por todas las palabras de aliento que nos echan, porque de verdad se agradecen en este medio tan difícil. En esta profesión tan dura. Donde tenemos que pagar para entrar a la cabina, donde tenemos que pagar derechos de transmisión, todas estas cosas. Se agradece que haya alguien que se tome la molestia de escucharnos. Sí, no de escucharnos, porque hay muchísima gente que no escucha, pero la gente... De comentarnos. De decirnos, exactamente. Sí, exacto. De decirnos, soy su fans... Me gusta mucho su programa, okay. Mándenme saluditos. Y aparte son darks. Y son darks también. Para la gente que quiera saluditos, que por favor nos diga qué onda con... Qué saludos quieren y qué opinan de nuestro hermoso programa. Nos regordea cuando nos escriben mensajitos, Y aparte, dice Valeria, que provechito para que... Híjole, Valeria, te voy a quitar el saludo, no manches. No, pero Valeria, no me hagas esto. Valeria ya había dicho una vez que él también odiaba a la gente que decía provechito. Es que mira, la verdad, para odiar a los que dicen provechito, no hay como trabajar 15 días en una oficina para darte cuenta de cómo los odias. En menos, ¿no? Y por ejemplo, Valeria, que nos escucha del trabajo, como muchos otros godines amigos nuestros. Incluido yo. Exacto, yo también lo escucho rumbo al trabajo. Y bueno... Eso que... Continuando con las presentaciones en las que estamos, aquí a mi derecha tengo a Raúl Rama Rulas. ¿Cómo estás, güey? Estoy, güey, bastante güey. No, muy bien, gracias. Gracias. Feliz de empezar con este nuevo horario, de que se expanda la Precopa. ¿Vas a manejar? De que a la gente le esté gustando este proyecto. Y pues tengo unos saluditos muy especiales. En primer lugar para Sabina Monroy. Después para Blanca Paulina Godoy Cermeño. Sergio Acosta, Brenda Medina, Iván Santos, Uriel de Santos, Jobeito Haas y Alfredo Beltrán y Juanito Valdés. Uriel de Santos es mi primo, por cierto. ¿Es tu primo? Sí. Ah, y hablando de primos, tú tienes una prima a la que le tenemos que mandar los saludos. Ah, la Miriam Giselle. Miriam Elizabeth Giselle. Oye, saludos Giselle. Anduvimos cotorreando. Un saludo a Gladys González, que nos está escuchando. Madre de Dios, neta. Oye, Gladys, me debes 170 pesos. Ah, yo le quiero hacer un saludo a mi papá, a Marcos, a don Marcos, que también nos está escuchando seguramente. Aquí toda mi familia, güey, nos escucha en la Precopa. Bueno, pues está bien. Que de hecho, pues este es un programa completamente familiar, lleno de peladencias. No es cierto, este programa claro no es familiar. Sí. No es para familiar. Este programa sería como para familias progresistas. Lo que es la clasificación D en el cine. No seas mamón, güey, es triple X, güey. Es E for everyone. Bueno. Y en ese momento se calla la musiquita, todo el mundo se calla. Todos guarden silencio. Bueno, pues entonces, Balam, ¿qué nos puedes contar de las partes del cuerpo de la mujer que nos fascinan Balam a los hombres? Trae unos temas bárbaros, No, bueno, luego se quejan de que yo saco mis temas de las revistas para mujeres. Y luego se quejan mujeres. De que yo tengo un tema de que abarcan todo el programa. Tú sí sacas tus temas de las revistas para eso señoritas. Eso también es de... Bueno, este link... Esto lo sacó del Men's Health, Balam. Este link me lo pasó Raulito. Ey... De haber sido yo. Creo que lo sacó de Cosmo, su revista favorita. De haber sido cada yo. Mes le llega. No es mi revista favorita. Mi revista favorita es TV Notas. ¿Es quién? No, TV Notas. ¿Quién está muy chafa, güey? TV Notas. ¿Quién está muy fresa? Bueno, yo no soy así de fresa, güey. El mero juguito. Según esta, una encuesta que se realizó, en el número 7 quedaron las piernas. ¿A quién peludas. No le gustan unas sexys piernas? A mí peludas. No. Peludas. A mí no me gustan, güey. No, mejor de depiladas. Oye, tú de viste una que mujer. Alguien me contó el sábado de una experiencia con una morra con piernas peludas. No, con las nalgas peludas. No sé quién fue. Raúl, no hables. No, güey. De muy desagradable. Yo no fui. Piernas, pero pues no muy peludas, pero pues no, X, güey. No, nalgas, güey. No me acuerdo quién fue. Señor Víctor Guerra, usted que es aquí todo un galán. ¿Qué opina de las piernas? Peludas. ¿Unas piernas las prefiere delgadas y torneadas? O peludas y más, gordas. Más musculosas y gruesas. O gordas y peludas. ¿Por las qué piernas? Tienen que ser tan antagónicas las opciones? Sí, dejen de decir estupideces. Sí, güey, no, pues, maduren. Es una opción, hay gente a la güey, que le gusta. Pues claro que se aprecian unas buenas piernas. Peludas. Claro que sí, güey. O sea, no mames, ¿a quién no le gustan unas piernas? De hecho, peludas. Puede empezar una pues, ¿a como... quién no? O sea, digo, la verdad es que es muy el amor, bueno, el amor visual que tenemos muchos hombres puede empezar en unas piernas sexys. Yo creo que las... no creo. La pierna se sube hacia el trasero. Es a lo que yo iba. Yo creo que las piernas van muchas veces como de la manita con las nachas. Uh-huh. Porque si está piernona, sí. Lo más probable es que va a estar nalgona, güey. Es cierto, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que las piernas a veces no, por la forma, no sé, los pantalones, cosas así, no se notan tanto. Entonces, aunque claro que sí, digo, si es una muchacha con un vestido y unas piernonas, shortcitos, güey, es como, o faldita. Para mí eso es knockout, güey, así, pum, ya. Sí. Saludos, Fer. Te da para arriba. Luego, otra cosa que del cuerpo llama mucho la atención, a mí en lo personal, no, espérenme, y que es poco sexual, pero muy sensual. La nariz. El cabello. A mí me encanta un cabello así como frondoso en una mujer y que se lo esté moviendo. Y... sí. Las chinas de cabello largo me encantan. En general, el cabello largo. A ver, una pregunta. ¿Las chinas de China de cabello, o de cabello chino? No, okay, las chinas de China, güey. Guácala, las asiáticas a mí no. No, las chinas. ¿No conoces a las coreanas? Las coreanas, güey. Las coreanas son lindas, ¿no? Están bien hermosas porque se hacen muchas operaciones, no sé qué, pero quedan bien chulas, güey. Para mí las japonesas no. Las japonesas son bien chulas también. Bueno, muchachos, y aquí una encuesta corta. ¿Cabello largo o corto, Tonatiu? Largo, güey. Y como así, color natural me gusta. A mí no me gusta mucho que se pinten el cabello. ¿Y si está muy canosa? Yo estoy a favor. ¿Sabes qué? Tenemos 24 años. ¿Quién está muy canosa? Sí, güey, muy buen punto. Ya hay niñas con canitas. ¿Sabes qué? Pero no está canosa, güey. Las morras que se cortan el pelo como niño. Créeme que muchas se lo pintan. Hay unas muy sexys. Les cuento una mamada. Pero no se ve sexy con el pelo. A ver, cuéntanos la mamada, cómo empezó. En la prepa había una muchacha que se quería cortar el cabello. La muchacha tenía... No. Este muchacho pues tenía la idea de, y a todos nos enseñaba un póster de Victoria Beckham. Y creo que en ese tiempo, creo que no sé si Beyoncé. No, Beyoncé no. Megan tenía. Fox. No, una de las Spice Girls. Ah, ya era Beyoncé. Sí, no, Beyoncé, creo que otra actriz, pero habían como dos, tres actrices que tenían el cabello cortito y que de verdad tenían unos rasgos tan finitos, se veían preciosas. Alice. Y la compañera esta, güey. Bueno, no me acuerdo quién era. Patti Cantú. Pero la compañera esta, güey. Bien fea. Se quería cortar a huevo el cabello cortitito, así como. No sé si han visto uno que es un corte como que termina como una especie de, podríamos decir, como cuernos hacia abajo. Así, como una especie de honguito. Ajá, pero hacia abajo, así. No, Trinity no, ¿verdad? Casi a los hombros. No. Pues como lo trae Victoria Beckham. Entonces, puta, güey. La chava subía fotos y yo decía, no, es que esta mujer no le va. Esta chava estaba en la prepa. Estaba chaparra, gorda, fea y con facciones toscas. Mamás. Y era como, no, morra, neta, no te hagas el paro porque no te hace falta. No. Sí, lo voy a hacer. Tómala, cabrón, que un día se corta el cabello así. Hija de su puta madre, güey. Se veía muy guapa. Horrible se veía la cabrona, güey. No, fue la no, reina no, del no, baile, güey. No, güey. Si de por sí nadie la se le acercaba. De la primavera, güey. Si de por sí nadie se le acercaba. No. Con esto, imagínate, güey, menos. Se terminó de espantar a los pocos que tenía. Lo que tenía, bueno, esta chava es que era buen pedo. Puta. Porque de verdad, no hay nada más. Pero no cobraba. Donatiu, por favor, respeto. No hay nada más horrible que una chava que... Y sí, es el comentario culero del día. Y acuérdense que a mí me toca decir las cosas culeras. Pero no había nada, no hay nada más horrible, culero, desagradable que una chava que sea fea, gorda. Perdón, disculpen la culera. Y de cabello corto. Y mamona. No hay nada peor, güey, porque por lo general las chavas gorditas tienden a ser buen pedo, güey. No sé, pero es la tendencia. Pues es porque... Pues porque pero tienes que tener es como algo, nosotros, güey. Pero no, cuando yo, son yo mamonas, por ejemplo, yo soy buen pedo, güey. Yo soy gordo, soy buen pedo. Vic, que es muy guapo, es un pinche mamón. Exacto, Vic, que es guapo, es mamón. Yo que soy entre guapo y... Soy a veces mamón, a veces buen pedo. Exacto, a veces buen pedo, a veces mamón. Oigan... Y bueno, entonces como consejito, niñas, cabello largo. Mientras pótense estén jóvenes, bien. Cabello mira, largo. Mira, yo he visto más de una chava que se cortan el cabello cortito y sí les queda. También se ve bien. Hay muchas a las que sí les queda. Pero nada, a mí no me gusta un buen cabello largo. Pero sí es cierto que, o sea, bueno, tradicionalmente el modelo femenino sí es el cabello largo. Oye, pero eso sí, también sí. Es muy fálico, ¿no? Entre más largo es más bonito, más no, mejor. Fálico. Estamos hablando no de cabello. Tiene ver, y no tiene no, forma de pene, güey. No, pero tiene mucho que ver, güey. Solo que sea March Simpson, güey, sexual, pero no fálico. Sí, no mames. No, sí es muy fálico. Pregúntenle a un psicoanalista. Güey, un psicoanalista te va a decir que todo es fálico. Y además tú tienes un problema con la computadora. Es fálico. No, las llaves de mi coche, fíjense la erección. No mames, güey. Tus llaves del coche son fálicas 100%. Acuérdate, Raúl, que el psicólogo te prohibió comer alimentos con forma de pene. No empieces a sacar frases de otras películas, ¿verdad? ¿Qué película estamos hablando, güey? No, super cool, güey. La vimos no, el sábado. ¿De qué película estamos hablando para que, güey, digas? Deja de sacar frases de otras películas. No entiendo. Ah, pues esta es una película. Ah, órale, ¿no sabes chingón. Que, no sabes que vives en una película? Oigan. No. ¿Qué más, Bala? Bueno, para seguir. Otra cosa que es muy, muy sexy en una mujer. Ojos, es el número 6. Ojos. No, la boca. Sonrisa. La sonrisa. La verdad, a mí, va, una niña que tiene una sonrisa bonita, me, me atrae mucho, me encanta. Y sobre todo, generalmente las niñas que sonríen son buena onda y no son mamonas. Entonces, pues eso ya es un gran plus. Güey, la sonrisa es un gesto para... empatizar. No empatizar. Para disminuir la tensión, güey. Fíjate, en una situación así muy incómoda, la gente siempre empieza a sonreír, güey. Así pues, de que... Yo empiezo a sudar. No, pero esa es una sonrisa nerviosa. Axilas. Pero normalmente, o sea, normalmente eso es una sonrisa. Ah, no lo sé. La bueno, mayor parte del tiempo. El número 4, ahora sí, Tonatiuh, tenías razón. Los ojos. Los ojos son muy sexys, muy... Una mirada les sexy you. Puede sí. derretir a cualquier hombre. Oh, yeah. En el número 3 siguen los labios. Cuando una chica se muerde los labios o besa bien o cualquier cosa que tenga que ver con los labios, es muy chido. Todo esto para llegar a las boobies, güey. No, creo que Tonatiuh tiene la respuesta. No, es, si es boobies las primeras, sería... Yo les, bueno, depende de la percepción. Me refiero a la lista, perdón. No, sí, pero, o sea, igual puede ser primero las nalgas y después las boobies, ¿no? No. Depende. Pero yo creo que no. A ver, continúa. ¿Sabes qué? A lo mejor una mujer con las dos. Sí. Pero casi no pues, pasa sí, eso. Sí, ya sé. Es súper difícil. Una muchacha, pero... por ejemplo, la actriz esta, Emily Ratajkowski. ¿Cómo se llamaba? Emily Ratajkowski. Esta actriz es súper modelo. Tiene unas boobies súper mega bonitas y casi no tiene. Ajá, el trasero lo tiene muy normal. Pues, y una vez que un hombre ya se fijó en tu cabello, en tus labios, en tu sonrisa y en tus ojos, lo más seguro es que también ya se haya fijado en tu trasero. Porque el trasero es algo muy bonito. De hecho, también en las mujeres se fijan mucho en los traseros de los hombres, solo que la mayoría de los hombres no tenemos buenos traseros. Ni las mujeres. Es que no has visto a los supermodelos, güey. Pero los supermodelos tienen traseros grandes para que otro güey se los empine, así es que no vale para nada. Son bien putitos. Sí, ¿qué tienes contra los homosexuales, Balam? Nada. Entonces, ¿por qué te expresas de esa manera? Pero contra los modelos, sí, me caen gordos. Excepto Zoolander. Envidioso. Bueno, y el número 1... Ya sé. Que envidia ahí, coraje. De hecho, yo he hecho estas encuestas seguido entre mi círculo de amigos. Dedos de los pies. No, pechos o culo. La verdad es que tienen los dos muy buena aceptación. Entonces, igualita. Nos vamos a quedar, bueno, con el número 1 según esta encuesta, son los pechos. Y qué cosa más hermosa que unos buenos pechos femeninos. O sea, sí estoy de acuerdo, pero no diría que son lo más importante. No sé. No, pues es que mira. Claro que no es lo más importante, Víctor. Es que mira. Es en algo que te fijas. Ah, sí, sí. Pero es que mira, la verdad es que unas chichis son como la pizza. Siempre son buenas, güey. Siempre son buenas. Nomás las ves y te las quieres. ¿Más doradas mejor o sí. con 30 minutos o gratis? Con jamón y piña, ¿saben? Poca No. A lo que voy es que. Vegetariano no vale la pena. Hay que echarle salsita de tomate. Hay no un sé, rango que. ¿Con catsup sabe mejor? No, yo lo que me refiero es que. La costeña con sabor. Hay un rango más grande como de. Bueno, de aceptabilidad de chichis. O sea, no es como que las tengan que tener muy grandes o muy claro acá, que no, yo no dije eso. Comparado, por ejemplo, con el trasero, güey. Porque un trasero bueno, o sea grande, no hay subjetividad para un buen trasero, güey. Por eso, igual que unas exactamente, boobies. No hay subjetividad. O sea, el trasero está bueno o no está bueno. O sea, no es como que, ay, a mí sí me hace que esas nalgas. Y boobies es como de gusto, ¿no? Pueden gustarte formaditas, grandes, enormes. Yo pondría hasta arriba el trasero. Lo que sí, las niñas son muy tramposas con esto de las boobies. Porque con el trasero también, pero menos. Pero el push-up es como magia. Sí, los brasieres son la cosa más engañosa. Wow, no mames. Es como si los hombres nos pusiéramos, no sé, Photoshop. Pues para calcetines en el pito, güey. Exacto. En los calzones, sí. Y no, sí. Pues no está chido. Pues no, güey, no. Pero a la vez se ven muy bien. Sí. Y pues ahí acaba mi lista. Y el día de para hoy, ti, ¿cuál es la apreciación, Balam? Cuéntanos, porque tú no nos dijiste nada. Pues miren, finalmente, a mí me parece que lo más importante es que la chica sea muy... Buen pedo. Fácil. Segura de no, sí que misma. Sea buena onda. Facilota. Y que tenga, que congenies con la chica, que te haga feliz, que te haga reír, que tú la hagas reír. Y ya, finalmente, si además te encantan todas sus partes del cuerpo, pues que finalmente pasa, con que te guste, eso llega a pasar. Pues es lo más importante, llevarse bien. Y si está en una relación o algo así, pues congeniar. El consejo del tío Balam. ¿Sabes? Y si nada más la quieren como para un ratito o algo así, que la conocieron en la playa, pues agarran pues una sí, fea. Esas siete partes son muy importantes. Ahora es un secreto entre la playa y... Oye, ¿sabes para mí qué es bien importante, güey? ¿Qué, güey? Es algo más subjetivo, güey, que es el porte, güey, de la Saludos, muchacha. Saludos, Fer. Sí. Como que no sea sí, corriente. Sí, ajá. Sí, claro. O sea, la neta es que... Saludos, Berta. Es importante, güey, porque... Porque, verga, güey. De repente ves chavas, pues dices, ah, pues qué guapa está esta mujer, pero... No bueno, sé, las, nomás okay. abre el hocico y... ¿Qué? Escuchas ¿Qué estás haciendo, Vic? O sea, ¿pues qué? ¿Pues qué te pasa? No sé, ¿qué? Conducirse, su forma de... Calladitas de se ven más bonitas. Ajá, güey, es como, no, güey, sabes que la neta... O sea, no, las no puedes tomar en cuenta a ciertas personas. Me caga las que usan pantalones de hippies, güey. Una voz sexy siempre atrae. Sí. Como cuando dices que tu novia estaba ronca. Ya sé, güey. Todo el tiempo así como... Ah. Yo cuando estoy ronco también tengo una voz sexy. Y cuando no, ok. también. Ok. No mames, ok. güey. Hola, chicas. Pues de hecho, un día vente ronco, güey. Y todas las mujeres se van a venir pues, escuchándote. Un día, güey. Se nos va a caer la audiencia, güey. No, se van a venir al estudio, güey. Ah. No, es agradable eso entonces. Bueno, y pasando al siguiente tema, ¿no? Ya... Suficiente de mujeres, suficiente de mujeres. Ah, yo quería hablar de las comedias románticas, güey. No, no mames, güey. Deja tu tema de. Deja tu tema de TV Notas para la siguiente semana, güey. Voy a hablar de un tema que casi yo no hablo aquí. Ya saben que soy medio geek. Está bien, habla de lo que quieras. Todos aquí somos bien geeks. Pero ahora vamos a hablar de mi lado. También. De mi lado otaku. Oh my god. Y nos vamos a tirar todo lo que Dragon Ball, Goku y así. Ya teníamos récord de escuchas. Vamos a perderlos ya a todos, güey. Tanto tiempo batallando. Entonces vamos a hablar de las mejores películas de anime de Hayao Miyazaki. Entonces, No, mejor que Raúl siga con su tema. Continúa con tu tema. Sí, aquí la gente es muy intolerante con mis gustos. Sí. Vamos a crear un especial de otakus. Que vamos a subir a una página que nadie conozca y nadie nos pueda escuchar. Pero los otakus se meten a esas páginas, güey. Pues para ellos. Bueno, es el test de qué tanto saben de la cerveza. Es un programa de la Precopa, solemos beber cerveza muy bien, en este muy programa. Bien. Me gusta, suena mejor que. A mí no me gusta, güey. Yo prefiero hablar de otakus, man. Y lo más seguro es que todos ustedes caen como unos idiotas sobre cosas de la cerveza. Lo más probable es que tú quedes como un idiota, güey. No, porque yo tengo las respuestas. Por eso. Si tiene más de 8 grados de alcohol, mucho mejor. A ver, ya, si no, cállense. Más de 8 grados, ya no es cerveza. Las lágrimas negras tiene 10. A ver, cállense y continúen. Buenísima la cabrón. Continúa, Rama, con tu test aceptado socialmente. Bueno, en primer lugar, esto acaba de estar en las noticias hace como 2 semanas y fue Lúpulo. Muy escuchado. Siguiente. ¿En qué ciudad europea aprobaron recientemente construir una fuente pública de la que saldrá cerveza como atracción turística? Es en Hungría, ¿no? No, espérate, no. En Rumania. Les dejo el país, ni siquiera la ciudad, el país. Alemania. No, fue en Alemania. ¿En qué país? En Estonia. No. Irlanda. No. ¿En qué país qué? Nos damos. ¿En qué país? ¿En qué ciudad europea aprobaron recientemente construir una fuente pública de la que saldrá cerveza como atracción turística? República Checa. Dublín. No. Barcelona. No. Les voy a decir la del país porque la ciudad no la van a saber. En Eslovenia. Güey, cuando dije Eslovenia, güey. No dijiste Eslovenia. Dije Eslovaquia. No dijiste Eslovaquia. Claro que sí, güey. Quedó aquí grabado, güey. Bueno, adelante. ¿Y qué pero pasó? Ni siquiera me volteaste de ir ahí y tomar chela. Ah, llega con su vasito, se qué sirve, güey. Es para turistas, pues, pero sí, yo creo que hay que ir ahí, güey. Si punto para mí, aquí hay punto para mí, güey, porque yo dije Eslovaquia. Ándale, pues. Bueno, segunda pregunta. Según el New York International Beer Competition, ¿cuál de las siguientes fue elegida la mejor cerveza española del año 2015? Mahou. A. Mahou 5 estrellas. B. Estrella Galicia. C. Estrella Damm y D. Alhambra. Güey, tomamos pura Corona, güey. Yo voy por la Mahou 5 estrellas. Estás mal. Yo digo la Reyes Magos. Corona. Corona, muy bien. La Estrella Damm, que llega aquí a México, pero es muy carita. Tercera pregunta. Esta es lo malo. La cerveza internacional aquí en México es muy cara, ¿no? Pues en todos lados, hijo. De hecho, la Corona en otros países es bastante carita. Yo pagaba 50 pesos por una Corona en Chile. A mí me encantaba la Corona, fuera de México. Aquí en un antro pagas lo mismo. Güey, la Corona es una mierda, güey. No está tan chida como todo el mundo cree. Bueno. Pero la Miller High Life. También yo recomiendo... Les recomiendo la Calavera Tripel y la Lágrimas Negras. Yo el otro día probé una artesanal, se llamaba... Pulquerbesa, una mamada, sí, o sea, tenía pulque, pero estaba muy buena. ¿No han probado la que está hecha de tequila? No. Está malísima, no la prueben. Y cuesta como 50 pesos la botella. Jimador, ¿no? Suena mal. No es del Jimador. Se llama Agave. Ah, está mala, está culera. Misleading. Bueno, tercera o cuarta. Tercera pregunta. Y esta sí la deben de saber, porque si no están muy idiotas. Oye, pero no digas que está mal. Di que todos digan la respuesta y ya dices la respuesta correcta. La respuesta es corona. No, porque yo te dije, por ejemplo, Mahub, me dijiste, no, está mal. Entonces ya quitaste uno automáticamente. La respuesta es corona. Y ni así le atinaron. Ah, no, la respuesta es Estrella Damm. No, pues de la que sigue. Ya sabíamos. No. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde con el famoso festival de Oktoberfest? A, se celebra en Múnich. B, también se celebra en otros países como Brasil, Chile o Argentina. Se celebra en el mes de agosto. Y D, festival que existe desde 1810. ¿Cuál es la incorrecta? ¿La tercera cuál era? Se celebra en el mes de agosto. ¿Esa? Sí. Ah, huevo. Ah, huevo. Yo no la voy a decir, pero... Porque era en octubre, ¿no? Sí, por eso se llama Oktoberfest. Festival de octubre. Es que, güey, es una... Y además sí de que se celebra en... Es que es países. El Oktoberfest, pero empieza el X de agosto. Una pendejada así, okay. ¿No? Sí. Sí, vale. Sí, sí, sí, sí, tú no. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cuál es el país que más...? ¿Yo qué, cabrón? ¿Yo qué? Nada, güey. ¿Dijiste Sivalam? No. Es que te admira. No dije Sivalam. Dijo Sivalam. Dije sí, güey. A ver, cuarta pregunta. ¿Cuál es el país que consume más cerveza? ¿A Panamá, Bélgica, República Checa o España? Alemania. República Checa. República Checa. Hasta putos. En el año 1814, cerca de 1,5 millones de litros de cerveza inundaron las calles de un barrio de Londres. ¿Sabrías cuál? Salzburgo. No, Alperton, A.B. Good, Stanmore y St. Giles. Aigenmoor. No. Yo digo que St. Giles. Stanmore. ¿Tú, Vic? No tienes ni idea, ¿verdad? Ni siquiera escucharon. St. Giles. La atinaron, pero bueno. I know, mate. Siguiente pregunta. Según un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Tufts, las personas adultas que beben una o dos cervezas al día tienen una mayor capacidad de deshidratación, densidad ósea, presión arterial o probabilidad de sufrir ataques cardíacos. Ah, deshidratación. Oye, ¿sabes qué está bien padre? Lo de densidad, lo de los huesos. ¿Tú cuál dices? Densidad ósea, yo digo. Sí, ya escuché. A mí me gustó cuando dijiste, ¿sabías que...? A ver, repítela. Es que rimó como un... Galaxy S1. A mí me gustó cuando leíste, estuvo bien chido. Las opciones son capacidad de deshidratación, densidad ósea, presión arterial o probabilidad de sufrir ataques cardíacos. ¿Y la pregunta cuál era? Según es que, eso es lo que rimó. Según un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Tufts, las personas adultas que beben una o dos cervezas al día no tienen una mayor... alegría. ¿Tú cuál dijiste? Densidad ósea. ¿Densidad ósea tú? Deshidratación. Densidad ósea es la respuesta correcta. ¿Qué es densidad ósea? O sea, ¿huesos la densidad fuertes? Es fuertes. El... ¿Y tienen una mayor? Mayor. La propiedad volumen... Las personas adultas que beben una o dos cervezas al día, no más, tienen una buena densidad ósea. ¿Como tú? No, porque yo no soy persona mayor. Pero sí tienes una buena densidad ósea. Ah, sí, soy de huesos grandes. Sí, no eres gordito. Él es como Eric Cartman. Ándale. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes cervezas no es de trigo? Bitter, Schneider... Weissbier o Frankie's. A ver, paren cara. El programa, por favor. Schneider. Trigo tiene gluten. La cerveza tiene gluten, güey. Güey, claro que no. La cerveza es de cebada, no de trigo. No, pero la cerveza, la Weizen. Pero hay algunas cervezas que son de trigo. A ver, sí, ¿cuáles son? Sé, otra vez, culero. Repítelas. Vita, Schneider, Weissbier o Frankie's. ¿Qué? Franciscana. ¿Y esas no tienen trigo, dices? ¿Cuál de esas no tiene trigo? Yo la franciscana. La Weiss sí tiene. La Miller también, ¿no? La franciscana no tiene. ¿La Schwanz o cómo decías? Schneider. ¿Schneider? Esa. Yo digo que esa. No. ¿Tú cuál dices? La franciscana. No. ¿Tú? Verga, no sé. Yo no voto por ninguna. Todas tienen gluten. La Vita. Bitter. La Bitter no tiene trigo. Bitter la amarga. La Cheve amarga no tiene. Esto sí es muy de cultura general. Esto sí la deberían de saber. La ley seca estuvo vigente durante 13 años en Estados Unidos. ¿Quién dijo, lo que América necesita ahora es un trago, poniendo fin a esta ley? Al Capone. ¿El presidente Roosevelt, el activista Stetson Kennedy, Mussolini o el presidente Truman? Pues, ¿Truman? El presidente, el otro imbécil, el primero que dijiste. No, a ver, ¿puedes Roosevelt? Repetirlos? Yo Al sí Capone, los había me quedo con Al Capone. Roosevelt, güey. El presidente Roosevelt... ¿El activista Stetson Kennedy, Mussolini o el presidente Truman? Roosevelt, porque él fue presidente como en la Segunda Guerra Mundial y eso pasó como más o menos antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú qué dices, Vic? Ah, también Roosevelt. ¿Tú, Bala? Roosevelt también. Oigan, un saludo a Iván Santos, que nos escucha. Es de Chihuahua, ¿no? No, es de la Ciudad de México, si no me equivoco. No, él es de Chihuahua. De Chihuahua. De Chihuahua. Saludos saludos para Chihuahua. Saludos, Iván. Bueno, la respuesta correcta era el presidente Roosevelt. O sea, todos la sacamos bien. Sí. Tín, tín, tín. Por primera vez. O sea, que ahí está toda tu prejuicio hacia nosotros, que no sabemos nada. No, bueno, no han sacado ninguna otra bien, güey. Nomás tú. Los demás han... Güey. Bueno, Balán ni siquiera ha puesto atención a las opciones. Balán ni siquiera ha puesto las opciones, güey. Sí, Balán ya se le trabó el procesador, güey. Ya no prende la lamparita. Ah, bueno. Ando saludando a los fans, amigo. Qué duros son. No, pues Bali. Está bien, güey. Bueno, a ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes cervezas, digo, cuál de las siguientes opciones pertenece a la historia de la cerveza Polner? ¿Qué? Ah. ¿Cuál es la cerveza Polner? ¿Cuál de las siguientes opciones? Paulaner. Yo nunca he probado eso, güey. Es muy buena. Es alemana. La otra vez la tomé una en el Kolsch. Bueno, dinos, Ramadán. La elaboraban los monjes de la Orden de los Mínimos. B. Estuvo prohibida su venta debido al alto grado de alcohol. C. Nació en Bélgica gracias a una familia pobre de origen suizo. Y D. Al principio se llamaba Pelandrusca. La elaboraban los monjes. ¿Tú? No, yo digo la de la familia. Suena un poco factible. Está bien la A. Sí, de hecho, cuando compras esa cerveza, tiene un monje. Sí, exactamente. Polanda. Qué observadores somos. Toma eso, Rama. La última pregunta. ¿Dónde se encuentra la cervecería más antigua del mundo? En México, obvio. Baviera, Alemania. Puta madre. Amberes, Bélgica. Brno, República Checa. O Masaka, Uganda. Puta madre. Y se van a sorprender. ¿Dónde chingados es Uganda? En Uganda, güey. No. En Baviera. En Baviera, no. Alemania. Sí. Güey, es que los países que dijiste son países cerveceros, güey. Sobre todo Uganda. No, y todos pertenecían República Checa, a la gran República Germana. Bélgica, no, sí, todos, y Alemania, todos son público, todos son países cheleros, o menos sea, Uganda. Si fijas, por ejemplo, ¿qué cheves de República Checa hay? No sé, pero sí son bien cheleros ahí. En Alemania, pues un putero y de... Dijiste Amberes, Bélgica, ¿verdad? Bueno, de Bélgica. Sí, no. Bélgica también son súper cheleros. Hay unas cuantas cervezas. Sí, famosas. Son muy cheleros. De hecho, yo una vez probé una que sabía Navidad. Yo tengo una camisa. Sabía Navidad. ¿Cómo es Nochebuena, ¿no? Es la Nochebuena, güey. La Nochebuena sabe a mucho alcohol. Seguro me emborracha mucho. Es una cerveza belga. Es una stout muy rica. De verdad, era una edición navideña de una cerveza belga, que no me acuerdo cuál era. Estaba muy ebrio. Pero ya sabía Navidad, la probabas y sabía Navidad, güey. Güey, de hecho hay una cerveza que solo venden... Nochebuena. Como noche la Nochebuena. Como la Nochebuena, pero es alemana. Y esta cerveza es muy cara. Weihnacht. Gutenacht. Pero solo la venden del 21 al 31 de diciembre. Gutenacht. Gutenacht. Güey, es la pinche cerveza de la modelo, sí. que viene con guirnaldas y esas mamadas. Oigan, ¿y a ustedes les gusta la bohemia? Porque ¿sabían que la Nochebuena es bohemia? A mí me gusta mucho la bohemia. Sí, sí sabía. ¿En serio? Sí. Sí. Todo es bohemia y la Nochebuena, bueno, haciendo la diferencia, pues, me ponen hasta el... Sí, porque cuando ya tiene una cerveza más del 5.5%, pues ya te pone bien queque. De hecho, a mí me gusta mucho. De hecho, aquella vez que llegué bien borracho, terminé de emborracharme aquí con Nochebuena. De hecho... Y ese... No me acuerdo de qué pasó. Donatio, una vez fuimos a un lugar de dudosa procedencia, ya llegábamos bien borrachos y pidió un six de bohemias y se los tomó prácticamente solo. Y quedó valiendo que... Llegó bien perro. Perdió 10... Fueron a ver, perdí dinero ahí con una botella que compramos aquí. Fueron a ver pelos. Me clonaron mi tarjeta. Feo, jamás haríamos eso. No, fuimos a un bar, güey. Bar Guadalajara se llama. Bar Guadalajara. ¿Pero dónde yendo a esos lugares, jóvenes? No es cierto. Fuimos a 12 bares y ya en el último Tonatiuh pidió sus 12 chelas, sus 6 chelas y terminó muy ebrio. Y al día siguiente fuimos a cenar a Tox como buenas. Y no me invitaron, señoras. Culeros. Sí te invitamos. No me invitaste, güey. Aquí estaba el carro. Hasta dijiste, de haber sabido... En el estudio 6. Ah, Tox, dice que el Tox. Pero, güey, dijiste, estaba dormido esa hora. A las no, siete pero de la mañana, si me hubieran escrito, me hubiera levantado, les dije. De hecho, desde el día anterior le dije, vamos mañana a desayunar a Tox para que se te quite la cruda. A nadie le importan sus mariconadas. Que se fueron no son mariconadas, que yo me quería desayunar a Tox. Gente sí, que desayuna en Tox. Con las señoras. Ay, sí, vamos con tenga. La Gordis a ver qué se compró. Ay, a la Chachis. En este caso, la Gordis sería Balam, ¿no? Ay, claro, a la Chachis no. Le compró una camioneta. Ay, ¿escuchaste que la Licha tiene? No, la Licha. Me caga la gente que va a Tox y no, y hace que yo tenga que hacer fila. Vamos a Hades. A comer salchicha alemana. Está bien buena. ¿Te gusta la salchicha alemana? Ay, Donativo, la salchicha, ¿qué tanto te gusta la salchicha? Sobre todo porque es muy grande, ¿no? Y jugosita. Le aprietas y le sale el jugo, el juguito. Sí, Enrique. Ah, ya se me antojó, güey. Sí, está muy buena. Verga, y aquí uno. Vamos a Furter por un hot dog. Vayan a los hot dogs Furter, están buenísimos. Furter también. Con está guacamolito. Oye, deberíamos hacer unos hot dogsitos ahorita acabando este. Vamos ahorita al Furter, güey. Está aquí luego, luego, ¿no? Ey, no. Bueno. Y oigan, Furter. Yo quiero quejarme de algo. No, güey. Adelante. Para varios minutos. Mejor que Tona nos platique su. Sus hentai. Güey, yo no leo hentai, güey. Yo lo veo. No, te creas. Yo no veo hentai, lo veo. Yo no lo leo. Lo veo. Yo vi, una vez un amigo me prestó una. Saludos, Donato. Me ¿Guerra? Prestó. No, Donato. 180. Ah, tú eres Guerra. Qué chistoso. Sí, yo soy Guerra. Y Donato Guerra es el nombre de una calle, güey. Una vez mi amigo Donato me prestó una película de hentai. Y neta está raro, güey, no, o sea, es como... ¿Pero qué tal, eh? ¿Acá la muñeca voladora o no? Es como ver... ¿Paja brava? Güey, ¿paja brava? Es como ver... ¿Qué estoy... Gaviota. ¿Qué estoy es como viendo? Verga, pues es sí, como ver gaviotas. Es como ver gaviotas. Sí, está cabrón, güey, porque no sabes... Que... De hecho... Es como dibujos... Hay unos pero... que es como hentai de que es un pulpo y tiene 10 manos. Sí, güey, está... Y luego aparte como se supone que... Bueno, todo eso viene como con orientaciones chinas... O japonesas, no sé, wey, qué chingados. Son chinos japoneses con surimi, ¿entendieron? No mames. Bueno, pero el punto es que viene de allá, ¿no? Entonces ya ven que por allá no acostumbran las mujeres a rasurarse la cauliflower. La chuchis. Ajá. Entonces, el chichunyo. Les dibujan el pelo, güey. Pero haz de cuenta que les pusieron, no sé, un pedacito de paja ahí, güey. No, güey, está como, pero... como diría Obama, está Bush. The Bush. Sí, sí, sí. Legendary Bush. Chorizo. The Legendary. No, sí, pero de verdad está cagado porque no sabes ni qué estas chicas estás viendo. Es como una película que va medio seria de dibujos. Pues de repente se empiezan a coger otra así, pero cabrón, güey. O sea, no se miden en duro. Sí, sí, sí. Machine. Hardcore. Oye, y la gente. Grotescos. La gente que vea eso o en general vea pornografía en su computadora, limpien el historial o ábranlo en una wey, pestaña. Güey, qué asco. ¿Quién ve eso? No, utilicen wey, Firefox. ¿Quién no, pone... más para eso, porque nadie wey, va a abrir Firefox. No, si no, Chrome tiene la opción para abrir la ventana en incógnito. Y no todos te tienen esa función desde hace 10 años. Todos. Y Safari tiene navegación segura. Safari es el más chafa de todos. El mejor no, es, Explorer, es el de Chrome. Chrome, güey. Bueno, Tonatiuh, que nos va a hablar del hentai, que nos diga cuál es el mejor. ¿En qué sistema? ¿En qué navegador lo ves? Tu hentai. Voy a hablar nomás de un anime bien perrón que vi, que se llama One Punch Man. Es que está muy divertido. Que se habla de cómo se lo ponchean. Es como todo lo es una sátira a todos los superhéroes que hay. ¿No es un mono pelón? Japoneses. Sí, güey. Ajá, como está, tú. Ajá, como yo, güey. Está súper perro porque el vato es ridículamente fuerte, güey. Así, pero absurdamente fuerte. Que mata a todos de un golpe. Entonces, para él es muy triste porque el vato dice... No mames, ya me aburro porque soy tan fuerte que nadie me da pelea. Y Como Kakaroto antes de salir al sexto universo. No, la diferencia de Kakaroto es que, por ejemplo, ese güey sí le ponen en su madre. A este güey hasta ahorita nadie le ha golpeado, no le ha hecho nada. Entonces, como Vegeta cuando era el más fuerte. ¿Y de qué se trata entonces? Como Freezer antes de conocer a Goku. Cállate, es una sátira, güey, porque... Como Balam antes de conocer a Vic. A Freezer nadie le pegaba, güey. Ni siquiera se transformaba. De su anime, güey, la neta está chido, güey. Está muy divertido. ¿Pero de qué se trata si no? ¿Pero cuando empiezan a salir los desnudos y las tetas? Se trata... No salen. Se trata de que... Raúl es un anime. Este vato... Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, güey? Sociedad de héroes. Y están clasificados por... ¿Cómo ¿Calcificados? Se dice? ¿Quién los clasificados? Por orientación sexual. Por poder, no sé. Entonces, ahí está Superman, la categoría C, la categoría B, categoría A y la categoría S, que es la de los super. Más chingones. Ajá. Como en teoría a Superman nadie le podría ganar, ¿no? Por ejemplo, este güey a Superman lo hace cagada, güey. Así lo que se ha visto. Deja de hacer eso. Ese vato me criticaban cuando yo lo hacía, güey. Ya no lo hagas. Pero ya lo escuché. Tú eres el que y sí es chistoso. Tú eres el que más me criticaba, güey. No es chistoso, es asqueroso. Sí, es súper chistoso. No te lo esperas, güey. Es muy chistoso. Es muy chistoso. Güey. Bueno. A ver qué dicen los escuchas de eso, güey. ¿Del hentai? ¿Qué dicen? Estoy seguro que les encanta. Escuchas de los eructos. Yo he visto, bueno, no he visto la verdad, pero he visto como mucho mame en internet de que. Los animes en general tienden a ser como con hentai en las versiones originales, ¿no? Y los censuran un chingo para... Bueno, igual no hentai, pues, pero... Ahí depende. Suelen sacar muchas cosas acá medio puerquis. O sea, es que los japoneses son como un poco más abiertos. O sea, ajá, son más abiertos. Ellos tienen el Día Internacional del Pene. Por ejemplo, por eso en Dragon Ball, güey, no sé si ubicas que en Dragon Ball, que Goku, por ejemplo, que le pega a Bulma en la vagina, por ejemplo. En la panocha. No. En la panocha, ajá. ¿Eh? No, pero eso solo pasa en la primera serie, güey. No, también en Dragon Ball Z hay muchas censuradas, güey. Con una parte están en un avión y el maestro Roshi se le pega a las boobies del androide, güey. Y le tira un mega putazo. Bueno, es que al androide hasta yo lo hubiera hecho. Bueno, sí, pues, pero es que Balam a cualquiera. No, aquí lo censuraron eso, güey. No, la androide 18 era una niña muy linda. Pero sí a cualquiera te le rimas, güey. Además te da unos putazos. Sí, sí es cierto, Balam a lo que se mueva le tira. Bueno, qué mentira, mi recomendación es que si les gusta así el anime y no tienen prejuicios contra vean eso, hentai. Vean One Punch Man o el manga también. Está muy divertido, la verdad. A mí me lo acabé en un día, de hecho, o sea, de tanto que me gustó. Son dos episodios de media hora cada uno. Aquí todos pueden ver que Tona es un desquacerado, no tiene nada que hacer todo el día. Sí, lo vi, fue un sábado, por cierto. Así que no me juzguen. Don't judge me. No, pues no te juzgamos, Tona. Iván dice que sí nos echemos los eructos. Ahí está. Bueno. Y a mi otra amiga también, Angélica Sánchez Cruz, muchos saludos para ella. También me había dicho. Mamacita. Yo sigo pensando que eso es grotesco. Entonces, pero es que sí es grotesco, por pero votos, es chistoso porque no te lo esperas. Tenemos un 100% a favor. Sí. Es como la otra encuesta que sacamos otra vez, que el 80% de nuestras escuchas eran mujeres. Y sí es cierto. Pero no vamos a dar detalles de eso. Y de hecho, de nuestras fans... Bueno, de nuestras fans, el 100% son mujeres, sí, sí, sí. Y de nuestros fans, el 100% son hombres. Muy bien, Balam, muy bien. Qué barato. Vamos a convertir la Precopa en un programa de estadística. Cabrón. Por fin hizo falta, por fin valió tanto dinero que para tu papá en la universidad. No, pero él lo dijo primero. Ya está rindiendo frutos, cabrones, ¿eh? Bienvenidos a Radio INEGI. Para nuestros amigos del CONALEP, el 100% de las fans pues son mujeres. Todos. Sí, también. Sí, porque una fan es no una puede mujer. Ser hombre. Entonces, son puras mujeres. Oye, una vez en una transmisión de un partido por Televisa también salieron. Dijeron alguna mamá así que. No, sí, el 100% de las personas. No, el 100% de nuestros televidentes nos están viendo ahorita, algo así. Algo súper estúpido, güey. De seguro lo dijo este Martín Oli. No, lo dijo este Raúl Orbañanos, que siempre se equivoca. Güey, Orbañanos hace años que no salen. Sí, se come León, En Televisa, estoy hablando de Televisa, güey. Ah, en Televisa todos son bien listos, güey. Oye, hablando de Orbañanos, qué rico se come en León, güey. Dice ¿Y qué tiene dice que tona. Ver con Orbañanos? Cuando se dijo cierto. Tona, güey. Es que ese vato... Es de León. No, como hacen las transmisiones de León, el vato siempre dice eso en todas las transmisiones. Ya llevan 3 temporadas, no sé, 10 temporadas. ¿Cuántas temporadas lleva León, güey, que ascendió? ¿Alguien se acuerda? Como 8. Desde el 2012. Sí, ya un rato. 8. Fue bicampeón. Va por la octava. Ya lleva todas esas temporadas, güey, diciendo lo mismo todos los pinches días. Todos los días, de lunes a domingo. Todos los días que transmite los partidos de León. Para los que nos están escuchando, espérense tantito porque en menos de 5 minutos viene la queja de Vic, que es la sección favorita del programa. Oye, el 100% de las personas que nos están escuchando en este momento, en vivo, están conectadas en Mixler. No mames, ¿es en serio? Está cabrón eso. Está muy cabrón, ¿no? Gracias, gente, gracias. Mucho éxito. Pues, o bueno, Vic, o ya te vas a echar tu queja. Pues ya, de una vez, venga, quejarse. Ya me hartaron. Ay, es que... Su queja es que le cagamos. No, hoy estábamos hablando de las películas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay algo que siempre me ha cagado mucho y que de verdad me repatea las bolas. No sé por qué lo hacen, aunque piensan los directores. No. Saludos, Fer. Sobre las películas. Y es que, de verdad, es algo con lo que yo no puedo. No puedo, me cuesta demasiado. Estás viendo una película así de pinche acción, güey. El vato súper malo, mamalón, güey. Dices, güey, es que esto es de pura partidera de madres, del drama. No sabes quién es el malo. Y de repente hay directores pendejos a los que dicen, ¿sabes qué? A esto le falta algo. Vamos a meter una pinche historia de amor, güey. Chinguen a su madre. No. Hay que encasquetarla, güey. Y en realidad la mala termina siendo Y aparte son historias tan pendejas de amor, güey. Por ejemplo, la de la estrella, güey, que hablábamos la otra vez. A ver, por favor, ¿cómo te metes el enamoramiento de la estrella? Bajo la misma estrella. Esta es la historia de amor, ¿eh? Esta es la niña y este es el niño. Van caminando. Unos vasitos. ¡No mames! ¡Amor eterno! ¡Sí, ya va! No, eso no se puede. Eso no pasa en la vida real. ¡No mames! Por favor. El otro día, hace un año, en mi cumpleaños... El otro día hace un fui año. A ver... Yo muy contento. ¿Alguien vio la de... ¿El destino de Júpiter? No, no la he visto, pero no, está muy mala. Que la habían, la habían estado anunciando por meses como una película de acción. Salía, ¿cómo se llama usted? Channing Tatum, güey. Y está Mila Kunis. Mamazota. Mila Kunis. Es que qué cosa tan hermosa de elenco, güey. No podía fallar esa película, de verdad. No podía fallar. Estaba la así. Neta, sí podía porque es de los Wachowski, güey. Sí, amo a Channing. Creo que está más sexy que Mila. Creo que Channing es de mis actores favoritos. Nah, nada más por 20. Chúpalo. Es que de verdad, y de hecho en esa película sale este, el que hizo la de la chica danesa. Eddie Redmayne. ¿Sí? Ajá, ese güey sale haciendo la de malo que le dieron un premio Razzie por la peor actuación, güey. Ah, no mames, güey. Oye, Vic, pero dame un segundo. La queja es sobre... Ah, sí. Sobre las películas de malos y que le meten sobre amor. Sobre los superhéroes y que le meten una historia de amor. Sobre las películas que meten historias de amor y no se tratan de eso, güey. No, o sea, hay películas que no van, ¿no? Porque hay una película, no sé si tú te acuerdas, Raúl, de... Probablemente no. Dicky Jane, o no sé cómo se llama, de un güey que es como un mega asesino, así súper cabrón. No, es un güero y de hecho está basado en una historia real y su amante... también lo ama porque el güey está loco y se escapan de la cárcel juntos. Ah, la de Natural Born Killers, ajá, ¿no es? Ajá, Natural Born Killers. ¿Es de Tarantino? Es el guión de Tarantino. Sí, es un peliculón. Pues yo no sé de qué chingados estén hablando, pero a mí me caga. Pero esa sí está bien hecha, güey. No es güey, me yo te caga, entiendo lo güey, que dices, me caga. Güey. Estás viendo tu película de acción, de drama, de lo que ciencia sea. Ficción, de lo que quieras, güey. Y saben que una pendejada de historia de amor, o sea, que lo metes muy forzado, sí, ¿no? Por favor, no hagan eso. Es que, güey, con eso lo popularizas más. No es cierto, es una pendejada. Sí, güey, porque ya las niñas no también pueden ir a verlas, güey. No, y aparte es como que, sí, te voy a matar, soy tu asesino. Y de repente, no mames, me enamoré de ti. ¿Qué güey, eso yo qué nunca chingados. Lo he visto en mi vida, güey. ¿Cómo? Güey, ya sé quién hace eso, por güey. ¿Kobu? ¿Kobu? A Kiara, güey. Ándale. Su misión no, era matarla. Kobu a Kiara se la quiere coger nomás. En realidad no la ama. Luego. Son leoncitos. ¿Quién es Kobu? El Rey León 2, güey. Son Rey Desgracia. El Rey León 2, güey. Nos dicen. Es muy buena. Sí me gusta, güey. Me gusta. El Rey León 2 te gusta. Pues bueno, el reino de Simba. Es lo que yo les quería comentar. Y estoy seguro que no soy el único. No puedo ser el único que de verdad le cagan las historias de amor en películas que no van, güey. Si estás viendo un chick flick como los que le encanta ver a Tona y a Rama, entonces está bien. ¿Y por qué señala bala? Ah, porque estás. Porque yo soy como el de la cámara, güey. Haz de cuenta que estoy yo ahí ahorita. Ok. Hola, yo. Pues mira, el otro día vi Deadpool y no me fascinó. Deadpool es, bueno. Es una historia de amor. No me fascinó, güey. Güey, es que Deadpool está súper sobrevalorada. No, sí, está muy sobrevalorada. No, a mí sí me gustó. Está sobrevalorada, güey. Está chistosita, güey. Está chistosa a secas, güey. Dice chistes de la cultura pop. Bueno, sí, Ryan Gosling sí es un chiquito papá, güey. Y además, no, o sea, sí está bien pendeja. Es Ryan Reynolds. Pero está buena, güey. Ryan Gosling es el otro chiquito papá. De hecho, ya hablamos de Ryan Reynolds. Los dos son unos chiquitos papás. Oye, pero Ryan Reynolds me gusta cuando hace chistes sobre sí mismo. Sí, está bien cagado. Que dice, oh, como Ryan Reynolds, si no fuera guapo, ¿quién lo contrataría? Es un imbécil. Sí. Está muy claro. No la sátira que hace a Hollywood se me hace chistosa, güey. Pero es muy superficial, no es algo como muy. No, sí, pero fue lo único que se me hizo chistoso. A la vez que está pendeja la película, a mí me gustó mucho los efectos especiales de cámara lenta de acción. Están muy buenos. Güey, lo grabaron con la cámara Phantom de Televisa, ¿qué querías? Güey, esa cámara es la mejor cámara que he visto. Yo vi hasta el pasto del Estadio Azteca. Lo único bueno de Televisa es esa pinche cámara. No. Marisol y Vanessa, me disculpas, pero es de lo mejorcito. Juppenkotten. Juppenkotten. ¿Juppenkotten o Juppenkotten? Es Juppenkotten. Juppenkotten. ¿Vieron cuando se peleó con una boxeadora y le puso una putiza? No. Sí, güey. ¿Quién va a decir que va a ser una gran boxeadora? Ya para cerrar el programa, Blink, ¿qué opinan de Blink? Blink. Güey, qué divertido. ¿Han visto todo el meme que hay sobre eso? ¿No vieron el meme de Kumamoto? Sí, güey, con Kylo Ren. El que sale ¿cómo se llama? Sale el malo de Star Wars y Kumamoto. Kylo Ren, no el malo de Star Wars. Demoniamente igual. Para los que no son de Jalisco, métanse a internet y busquen Pedro Kumamoto. Luego Kumamoto lo comparan con el nuevo, con el hijo de Han Solo y son igualitos. Spoiler alert. Ya todos saben. Bueno, y nos queda un minuto, muchachos. Bueno, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. 15 personas nos... Gracias a todos los precoperos. Ojalá que les haya gustado escucharnos en martes. Sonó muy forzado tu eructo. 15 sí. personas nos pidieron saludos, pero ya no vamos a alcanzar. Esperamos que nos den su feedback. ¿Qué les pareció el martes? Está bien. Martes precopero. Martes precopero. Está bonito, ¿no? Como que ya empiezas. Sí, yo creo que sí. Empiezas la semana con más actitud, güey. Sí, esperamos recibir sus comentarios, sugerencias, quejas, insultos, mentadas de madre, besos, cosas que les caguen y que queramos y que quieran que nosotros que digamos. Vic se queje de a eso. A muchos nos cagan muchas cosas, entonces pues hay que compartirlas. Y a Vic le cagan muchas más cosas que a los demás. Sí, por ejemplo, el servicio de atención a clientes de todos lados me caga estar lidiando con lo del pasaporte, güey, eso está muy cabrón. El servicio de atención en todos lados a clientes, o sea, es una porquería porque siempre contratan a la gente. Oigan, más imbécil. Oigan, y pues como nos van a cortar, adiós. Chao.